Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Acá arrancando, A Nadie Le Gusta. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Tantas cosas para decir. Me exploto de ganas de decir cosas. Más de la mitad me la reservaré, ¿eh? Y seré, trataré de ser prudente por la emisora. Bueno, este programa estaba pensado de una forma, obviamente, ¿sí? Porque se va produciendo durante la semana hasta que llegamos al viernes. Cuando llegamos al viernes, todo lo producido realmente se complejizó. Se complejizó porque no podíamos no tratar, obviamente, lo que están tratando todos los medios de comunicación. Sean masivos, no sean masivos, sean locales, provinciales o nacionales, los medios de comunicación están... contando y develando con detalles todo lo que pasó en el mediodía tarde de viernes en la provincia de Neuquén, pero con epicentro en San Martín de los Andes. Que no se trata ni más ni menos que un enfrentamiento entre dos facciones de un gremio, ¿sí? Nada más y nada menos que la Asociación de Trabajadores del Estado. Me imagino que Germán Abdala debe estar muy contento, compañeros. Germán Abdala debe ser un tipo que debe estar orgulloso en este momento, me imagino, con todos ustedes, con ambas facciones. Debe ser un tipo que debe estar, la realidad, que debe estar muy contento y muy orgulloso del gremio que tiene en el día de hoy. Pero más allá de que si Germán Abdala está contento o no está contento con el gremio que hoy llevan adelante los trabajadores del Estado, me imagino que todos aquellos que son afiliados a la Verde y Blanca ya pidieron su desafiliación, me imagino. La platita que le sacan todos los meses, la cúpula del gremio... a nivel provincial, la usa para atraer mafiosos que arrancan a los tiros en el medio de la plaza. No, me dijeron, no, lo que pasa es que no somos todos lo mismo. No, no son todos lo mismo. La plata que te sacan todos los meses, ¿sí? La usa el titular del gremio, la usa para traer matones a San Martín de los Andes que tiren tiros, y era una persona, no maten a otras de casualidad. Para eso la usa. Digan lo que quieran, ¿sí? Pueden decir lo que quieran. Los hechos reales es que la plata que te sacan la usan para eso. Y después un papel nefasto de la policía de la provincia de Neuquén, ¿no? No puede agarrar a un tipo que medía 1,80 m, ¿sí? 1,80 m y debe pesar más o menos 130 kilos, el que corrió durante una cuadra, ponele, ¿sí? Y no lo agarró. La policía de la provincia de Neuquén no puede agarrar a un tipo que pesa 130 kilos corriendo por la calle y se fuga en una camioneta que lo esperaba, y la camioneta que lo esperaba atraviesa toda la provincia y se entrega en Neuquén Capital. O sea, no solo no pueden agarrar un tipo que pesa 130 kilos, sino que además no son capaces de montar un operativo cerrojo, como supuestamente montaron, para agarrarlo por el camino. Sí, porque ponele, sí, eso fue, ponele que agarró a todo el mundo desprevenido, nadie sabía lo que iba a pasar, qué mentira, digo, todo el mundo sabía lo que iba a suceder. Ahora... No lo agarraron acá, bueno, se les escapó. No se dieron cuenta y se les escapó. Convengamos, era un tipo robusto, ¿eh? Había Era varios ráticos para correr atrás del chabón y agarrar, alguno agarrarlo. Bueno, ponele, vamos a dejarle pasar que se les escapó. Un operativo cerrojo en ese momento, lo haces a la altura de Piedra del Águila, lo haces a la altura de Cutralcó, donde no hay nada, ¿viste? Donde está la cigüeña ahí, y lo agarrás. No tiene por otro lado donde ir, ¿sí? Pero no lo agarraron, se entregó solo el tipo. Y Carlito con la mano en los bolsillos, dentro de la Muni, viendo que le había dejado la casa un poco desordenada y un poco rota. No le voy a decir que el programa se llama A Nadie Le Gusta, pero ¿sabe qué? A nadie le gusta. Bueno, para tratar de tener alguna de las últimas... creo que hoy vale aclarar que el programa también sale los domingos. La edición que va a salir mañana es esta misma. Va a haber noticias medias bastante frescas en relación al sábado. Del otro lado de la línea está el Tano Pascucio, Marcelo. También habíamos llamado para tratar de sacar el testimonio de Federico Soto, quien nos dijo que Federico Soto es el fotógrafo que le saca la foto de frente a este personaje Jofre, que fue el que disparó ayer, el día viernes, al mediodía, en el casco céntrico de San Martín de los Andes. Nos dijo que sí, Soto, que quería salir, pero a las 12 tenía audiencia de formulación de cargos en el juzgado. Por lo tanto, no iba a poder salir porque a esta hora está en el juzgado. Para tratar de saber por lo menos lo que terminó de pasar ayer a la tarde, que no pasó en San Martín de los Andes, sino que pasó en la capital neuquina. Nos vamos hasta la capital neuquina. Tano, ¿cómo estás? Buen día. Bien, che, bien. Acá con un poco de resabio, es una gripe, parece ser. ¿Ah, sí? Sí, pero bien, bien. ¿Pero era el bicho o no era el bicho? No, parece no, nada que ver. Bien, bien, bien, bien. ¿Zafate del bicho? ¿Cómo te tocó el bicho? ¿Te tocó el bicho alguna vez o no? No, sí, pero por enero, y fue el Omicron, y fue apenas una picazón de garganta. Y, ajá, y no mucho más. Esa le pegó todo el mundo, a mí me agarró esa también. Sí, sí, sí, totalmente. Primero quería felicitarlos por la cobertura, pude escucharlos un rato ayer con Laura conduciendo, creo que Mica estaba en... La Mica estaba en el móvil, estuvo en el móvil, la Mica, sí, estaba Adriano. Porque uno está tentado a cometer pecados, digamos, en estas coberturas, porque lo atraviesan, porque se siente movilizado, le jode las injusticias y este tipo de barbaridades, ¿no? Pero la verdad que fue un laburo tremendo de ustedes. A mí me interesaba poner sobre la mesa dos aspectos. Primero, el hecho de que esto suceda está mal, independientemente si es un periodista o no. Digo, porque pareciera que cuando le pase a un periodista fuera más grave, ¿no? Y estas cosas han sucedido en otro momento, sin que fuera un periodista el agredido. Quizás no tuvo esa amplificación, ¿no? Me parece que lo que hay que criticar es esta forma de resolver conflictos que tiene algún sector gremial, ¿no? Que es una barbaridad. Y que todos podemos ser víctimas. Periodista, no periodista, vecino, vecina, alguien que va a comprar un pan en la esquina y justo se encontró con este quilombo. Y después, por otro lado, pensar también que si bien tenemos que discutir estas formas que ha tomado el sindicalismo, sigue siendo la representación de los trabajadores la que está pudiendo negociar una mejor condición laboral, en la mayoría de los casos, siempre hablando de trabajo registrado, ¿no? Y también mejoras salariales. Digo porque esto también, estos hechos son especialmente propagandizado por aquel sector empresarial que, si fuera por ellos, no tendría que haber ninguna representación, ninguna organización, ¿no? Uh-huh. Después sí, ahora podemos poner a charlar si realmente este sistema no tiene que ser repensado, revisado, con conducciones que se eternizan en el tiempo, con formas de resolución de conflictos violentas. Hace rato venimos charlando de tener que rediscutir esto, pero parece que nunca es el momento. Bueno, no, ahora no, porque la crisis, no, ahora no, porque la lucha es con el campo, no, ahora no. El tema es que nunca terminamos de charlarlo y de pensar en... hay algunos sectores que hablan de la democratización de la representación sindical. Yo no sé si, o por lo menos no metería todos en la misma bolsa, pero ciertamente una gran parte del sindicalismo argentino tiene problemas en esto, ¿no? Mira, yo trataba de hacer un poquito de Ezeiza para acá. Sí. Sí, digo, Ezeiza, la CGT. Sí, sí. Peleándose con una facción a los tiros en la avenida de Perón. Estamos hablando del 70 sí. Y... sí, no sé cuánto. Digo, debe haber habido otro, sí, pero digo, de Ezeiza para acá, la degradación de los medios y de la conducción de los medios ha hecho que a mí me cueste, digo, yo no entiendo lo que apuntás, tenés razón. De esto se agarra a los empresarios y dicen, mejor que no haya un sindicato, así está claro. Muerto de hambre que viene a trabajar conmigo, lo exploto bien explotado, vendría a ser. Claro, claro. Pero fuera de eso, la representación gremial hoy, a ver, que alguien yo no creo que alguien tenga las suficientes argumentos para hoy discutirme cuál es la diferencia entre la UOCRA y ATE. Bueno, ahí justo yo estaba hablando de las próximas elecciones en ATE, y por ahí me decía algún militante sindical, mira, como viene la cosa, va a terminar resolviéndose como la UOCRA. Y esto es ¿sí? como una resignación que la cosa pasa por que se impone el más pulenta, ¿no? Esto es realmente muy difícil. Son muchas las causas que llevaron a este sindicalismo a ser como es, digamos, ¿no? Pero en algún momento hay que ponerlo arriba del tablero y empezar a discutirlo, así como se intentó empezar a poner en discusión el tema de las organizaciones sociales y su trabajo en barrios, comedores y merenderos. Bueno, ¿y cuándo vamos a hablar del sindicalismo? En algún momento va a haber que hablarse de mejores formas. De... Pero, además, a mí, Tano, ¿viste? A mí me salta el Tano de adentro también y me enrosco de toque. Pero, a ver, yo no soy afiliado a ATE, ¿sí? Ni a ningún gremio, porque tengo mi postura, porque sé todo, un montón de cosas. Aquel afiliado hoy a la verde y blanca, yo me imagino que acaba de ir a desafiliarse, porque la plata que le están sacando a él todos los meses, Quintriqueo la usa para traer mafiosos a Martín de los Andes que te caguen a tiro. Digo, vos podés vos discutímelo de la forma que quieras, Tano. Ahora, en los hechos concretos, la guita del gremio, porque ayer movieron un montón de personas, hubo un colectivo retenido con 60 personas un montón de tiempo, esos tipos no vinieron gratis. Digo, por lo tanto, digo, la guita del gremio se usa para qué. Y hay un punto que no es menor, porque evidentemente en ciertos momentos de la historia política de Neuquén y de Argentina hay una relación demasiado cercana, algunos dicen incestuosa, entre el gremio y el Estado, que es un patronal, digamos. Sí. ¿No? Y en el caso de este hombre, no era parte de la conducción ni delegado, y uno dice, ¿por qué estaba ahí? Claro. Teóricamente un trabajador que debía estar cumpliendo sus horas. Claro. ¿Entendés? Esto también quedó al desnudo en esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se dispone de este me lo llevo para acá, me lo traigo para acá? ¿Qué hay en eso? Y el secretario general del gremio, a nivel provincial, saliendo a defenderlo, decía que el tipo, está escrito en los medios de comunicación, dijo Quintriqueo de que lo hizo porque se defendió a las compañeras. Pero lo que pasa es que eso que dice él, con una honestidad brutal, es lo que se cree debe hacerse en la base de algún sector gremial. Pero hay que defender al compañero como dé lugar. Y eso es la barbaridad que está normalizada. Pero además está normalizada en la UOCRA y acá empieza a normalizarse también. Pero además de todo, Tano, ¿cómo es? ¿Vos vas a una manifestación con un 22 en el bolsillo? Claro, enfierrado, una cosa de loco. ¿Qué onda, loco? O sea, Quintriqueo está asumiendo que su militante fue enfierrado. Iba con fierro. Y por eso la defendió, loco. ¿De qué carajo estamos hablando? Es una oportunidad para discutirlo. ATEN está en crisis. Ahí obtuvo la renuncia de una parte de su dirigencia en en provincia, no por este hecho en particular, sino por otros manejos. En definitiva, se vuelve a discutir de otra manera, por suerte, con renuncias y asambleas, no con tiros, pero se rediscute a cada momento la representación, la legitimidad, la democratización, y eso que Atena es uno de los gremios con mejor sistema de representación en asambleas, distritos y demás, pero aún así hay ruido, ¿viste? Entonces me parece que estamos en un cambio de época en ese sentido. Uh-huh. A mí me gustaría pensar no en la desaparición de los gremios, porque te cuento una anécdota, ahí en Vaca Muerta fuimos a hacer una nota, creo que era el advenimiento de una inversión importante, de unas torres de extracción de petróleo. Y uno de los yanquis que estaba ahí estaba asombrado con el poder que tenían los sectores gremiales, porque dice, nosotros en Estados Unidos se terminó el trabajo, lo echamos sin nada de indemnización. Claro. Ha buscado otro laburo, digamos. Claro. Hay derechos que son que no hay que renunciar, que son conquistas, que son punta de lanza de la lucha obrera en Latinoamérica, y que por estas cuestiones pensemos en que queden arriadas, me parece que no, pero sí hay que pensar y repensar y rediscutir el tema de cómo actualizar, ¿no? Y cómo generar conducciones legítimas, ¿no? Sí. Y con participación real y concreta de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sí, allí... Y después también lo que en algún punto lo que Juan Grabois también nos dejó picando es esto, muy bien, estamos hablando de representación gremial de los registrados. ¿Qué pasa con todos esos millones de personas? Se habla de entre 5 y 7 millones de personas que trabajan, no están registradas y no tienen ningún amparo más que tratar de litigar algún avance sobre sus derechos. Acá también hay que repensar si no hay que buscar alguna representación para ese sector tan grande de trabajadores que no están registrados y que están a la buena de Dios, ¿no? Uh-huh. Ayer un representante de La Verde y Blanca... digo, viendo esto de la función de los gremios, ¿no? Me discutía y me decía, bueno, pero el sueldo que vos tenés, los aumentos es gracias a que el gremio los pelea y yo qué sé, no sé qué cuánto. Sí, bueno, llega un momento que también esa cosa hay que mirar los costos, ¿viste? Si los costos de que se peleen los aumentos gremiales son que haya un tipo dentro de su fila, porque después tiene que tener todo el peso de la ley, tiene que estar condenado, pero todos sabemos que ayer se fugó, no sabemos cómo se fugó, un tipo que debe pesar 130 kilos, mide 1,80 m, ¿sí? Sí. Y se fugó y atravesó toda la provincia de Neuquén y se entregó en Neuquén Capital. Escrachado en todos los medios y se entregó en Neuquén Capital. Durante todas esas horas arreglaron, porque eso decía los medios de comunicación, su entrega. ¿Sí? ¿Quién estuvo participando de ese arreglo de la entrega? Claro. No sé. Creo que todos en sus casas, en este silencio que hicimos los dos, dijeron el mismo nombre y apellido. Sí, Dios. Y aparte... acusaciones cruzadas muy serias, ¿no? Porque está bien, surgen buenos acuerdos salariales, pero a veces es lo que se negocia es... Con lo de salud no pasó lo mismo, ¿eh? No, pero por eso, ¿qué se negocia? Bueno, está bien, vamos a hacer vista gorda a estas cuestiones de vaciamiento del sistema, y ahí es donde surgen los sectores de oposición, en el formato autoconvocado, diciendo, che, no, esto no lo negocien, ¿no? No podemos estar negociando las condiciones de trabajo y el sistema en definitiva, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo, me parece que hay que rediscutirlo, esperemos que sirva. Te repito, siempre parece ser que no es el momento, y uno se pregunta cuándo es el momento de uh-huh. discutir esta cuestión, ¿no? Che, Tano, estuvo revolucionada la tarde ayer, me imagino, con la entrega ahí de este sujeto en la capital neuquina. Claro, se entregó a las 9 de la noche, y bueno, hasta ese momento, esa fiscalía media tarde estaba haciendo el pedido de búsqueda de este hombre. Vamos a ver qué sigue, creo que queda como tentativa de homicidio. De homicidio, hasta uh-huh. ahí llega, y creo que la pena no es muy grave. Por eso me parece que, independientemente del castigo que tiene que surgir, es el momento de discutir, incluso antes de la cuestión eleccionaria, porque hay sectores en pugnas que también tienen en su placar algunas cosas que no quieren mostrar, digamos, uh-huh. ¿no? En cuanto al uso de la violencia en el momento de ejercer la representación de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que va por encima de la cuestión electoral o de elección, ¿no? De la eventual convocatoria de elección interna de cada gremio. Hay que buscar otra forma de tratar de depurar, ¿no? Este sistema que está tan viciado, ¿no? Uh-huh. Ahora que llegó el momento, yo creo, de darle otra estructura a los gremios, digo, no, sin duda, ¿no? Esta forma sí no estaría funcionando, yo qué sé, digo. Vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si alguien tiene algún argumento válido para decirme que esto no es parecido a la UOCRA, bueno, digo, yo qué sé, no sé. Yo la realidad que la tapa de los diarios siempre en la provincia de Neuquén era la UOCRA arregló a los tiros. La UOCRA se agarró a los tiros en... La UOCRA, bueno, ahora es ATE, se agarró a los tiros en San Martín de los Andes. Es indiscutible y está la noticia. A mí me llamó la vecina de al lado de mi casa que me crió, diciéndome, a mí dicen la Patagonia y yo, para mí sos vos, Lautaro, me dijo. Me dice... Digo, Celina dijo, yo veo un pingüino y sos vos, Lautaro. Le digo, pero Celina, no hay pingüino en San Martín de los Andes. No, claro. Digo, fue la noticia en todo lado, ¿entendés? No, sí, no sé. Pero bueno, esperemos que sirva para algo. Ahí, entre los análisis que escuché, algo muy interesante es que habla de las inconveniencias y las relaciones... inconvenientes que surgen de un partido gobierno que está durante 60 años en relación con un gremio que, bueno, tiene gran representación por la cantidad de empleos que hay, ¿no? Y que en gran parte son afiliados al partido que gobierna. Todo este círculo termina viciando también esa relación y termina generando fuertes internas adentro y que en algún momento se tornan violentas, ¿no? Uh-huh. Él me decía que hay que acordarse de otros hechos así violentos que vivió ATE en Neuquén y CTA en su momento, allá por los 90, y que venían, según él dice, desde el mismo lugar, desde este lugar de, digamos, un detentar un poder muy importante en el momento de sentarse con el gobierno y del gobierno reconocer que ahí está gran parte del caudal de los posibles votantes en cada elección, ¿no? Y esta relación, y sobre todo extendida en el tiempo con 60 años de gobierno, termina por crujir en algún momento, ¿no? Porque hay sectores que ven estos vicios de este sector sindical, entonces ahí es donde empiezan los cruces fuertes, ¿no? Es realmente muy interesante advertir la complejidad que tiene, pero no por eso entender que es la oportunidad de avanzar en algún cambio, ¿no? Tano, te mando un abrazo, Locaso, y estamos en contacto. Dale, un abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras. Dale, papi, chau. Ahí está el Tano, Marcelo Pascucio. Suena Agarrate Catalina con... El programa se llama A Nadie Le Gusta y estos tipos se llaman No Te Va a Gustar. Con No Te Va a Gustar. ¿Sí? Agárrate, Catalina, no te va a gustar. ¿Qué otro tema no íbamos a poner más allá de que se llame la violencia? Soy de una banda descontrolada.